Peñi, bueno, a la verdad que lo que esperamos de esta formalización y posterior juicio es que Blue y compañía sean llevados a la justicia y sean condenados. Nosotros queremos que sean, en este caso, condenados por asociación ilícita y bueno, y dentro de este montaje también nosotros nos hemos querellado básicamente por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, en el caso mío, registro de correspondencia contra mi voluntad, el delito de vulneración a la intimidad contemplado en el artículo 161 del Código Penal y interrupción de telecomunicaciones, que fue en el caso mío donde se me intervenió tanto el correo electrónico, números telefónicos y WhatsApp. Así que, mira, la verdad que haciendo un análisis bien crítico, creemos que están los antecedentes suficientes para que Blue y compañía puedan ser condenados. Pero siendo bien realista, los tribunales de Temuco ya de hace bastante tiempo vienen dándole el favor específicamente acá al poder fáctico, que son los que tienen la resolución. Así que ahí igual tenemos como una desconfianza a los resultados que pudieran haber, porque por un lado están las pruebas para poder culpar y condenar a estos tipos ex carabineros. Pero por otro lado también tenemos la justicia que no creemos mucho que sea en este caso neutra y que realmente condene por los cargos que se le están imputando. Entonces, también creemos que a lo mejor nos va a tocar llegar a otra instancia, que es apelar a la Corte Suprema para poder conseguir alguna condena real o alguna condena en este caso más ejemplar. Así que, bueno, es esperar que se logre en este caso acreditar esta asociación ilícita y tener tras las rejas a todos estos individuos que realmente fue muy, muy complejo lo que hicieron porque mantuvieron en este caso a varios comuneros mapuche en prisión preventiva. En el caso mío, si este montaje no hubiera caído, a lo mejor también había estado en prisión preventiva. Entonces creo que es grave. Aquí se estaban sustentando acusaciones sin base, inventados por ellos, y creo que eso no puede quedar impune, tiene que ser castigado y es lo que esperamos, yo creo, todo, y es lo que en este caso estamos también exigiéndole a nuestra defensa.